tres, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Carlos Sarria, los acompaño aquí hasta las 6 de la tarde que llega Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Pero mientras tanto yo les voy a poner dos horitas de buenos clásicos, de buena música. ¿Qué tal esto? Es que este clásico yo sí creo que puede llegar a ser uno de los más importantes de la música. Es Michael Jackson con Billie Jean y ya viene Kylie Minogue y también Us Three con Cantaloupe. Tres canciones seguiditas aquí en la FM. Yo soy Sarria. O hasta las 6 de la tarde con ustedes en la FM. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Avevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Avevillas presenta. Una lluvia, la FM, una lluvia de clásicos. La FM, una lluvia de clásicos. En noviembre, clásicos siempre.